Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right. Hold on. Lou, listen. Play Toot Toot Tootsie. Three choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. Hasta los años 50, en Estados Unidos las películas hechas por negros y para negros estaban relegadas a una especie de gueto cinematográfico que recibió el nombre de race movies. Ya en estos años 50, la industria cinematográfica estadounidense permite a algunos actores negros alguna pequeña incursión en sus películas, casi siempre en papeles secundarios. Una década más tarde, los movimientos sociales de los negros, capitaneados primero por los Black Power y a mediados de los 60 por los Black Panthers, fueron generando un hervidero cultural que se convertiría en el caldo de cultivo de la Blaxploitation, un fenómeno cultural que exaltaba los aspectos más bajos y criticables de la cultura afroamericana. Algo así como ocurriría en la España de los 80 con la clase baja trabajadora de extrarradio reflejada en el cine kinky. Por primera vez, el arquetipo de protagonista cambiaba a los ojos del público. El típico actor rubio de ojos azules es sustituido por hombres y mujeres negras, peinados a lo afro empoderantes, pantalones de campana, chaquetas de cuero y una actitud cada vez más desafiante desterraban al típico tío Sam, ejemplo servil al hombre blanco, que había supuesto la única representación social en el cine de las personas negras. Este es el contexto y marco histórico en el que nace y crece nuestra protagonista de esta semana, Betty Mabry, aunque este no es el nombre con el que se la conocerá más adelante. Estamos en 1945, en la granja de una familia humilde en Carolina del Norte. El padre de Betty era herrero y su madre, una ama de casa amante del blues, al igual que su abuela. Se dice que a muy corta edad, la pequeña Betty ya era capaz de componer canciones. Muy seguramente, nuestra protagonista creció escuchando a Ma Rainey, la madre del blues, una de las primeras blueseras negras en cantarle al sexo. Y durante su juventud se vio influenciada por Big Mama Thornton, el gran torbellino transgresor del blues. Lo cierto es que sea como fuese, Betty Mabry dejó su pueblo y se mudó a Nueva York a la edad de 16 para dedicarse a la moda y a la actuación. Poco después cambió de idea y afortunadamente fue la música la que llamó a su puerta. Es en Nueva York donde conoce a Sly Stone, para el que pronto comenzó a componer piezas musicales. También conoce a Jimi Hendrix, con el que parece mantuvo una relación que duró varios años. En el 67 conoció a Miles Davis y tan solo un año después se casaron. Hasta aquel momento su apellido era Mabry, pero al casarse lo cambia y es aquí donde comienza la leyenda de Betty Davis. El trompetista de jazz reconocería posteriormente que Betty influyó drásticamente en su obra. Betty Mabry introdujo a Davis en la electricidad, en más de un sentido. Le hizo conocer a Jimi Hendrix y a Sly Stone, meterse en el sonido funk de James Brown, y seguramente, con sus largas piernas, lo llevó a territorios que él jamás había sospechado durante los 20 años que llevaba siendo uno de los eruditos del jazz intelectual. Betty es la mujer que aparece en la portada del disco Fields de Kilimanjaro, publicado en 1968 por Miles Davis. Ella estaba en la foto de portada y en él se incluye esta canción que estamos escuchando, Mademoiselle Maybe. El entusiasmo de Betty contagió a Miles Davis, 20 años mayor y chapado a la antigua, que compartía con su joven esposa la pasión por genios como Rachmaninoff y Stravinsky. La música del trompetista evolucionó tras el hallazgo de estos nuevos referentes, hecho fundamental a la hora de crear Beaches Brew en 1970, un disco seminal en el que el jazz se abraza con el rock y la psicodelia, frecuentemente mencionado entre los discos más importantes del siglo XX. Esa renovación del trompetista vino acompañada de un cambio de look que también fue promovido por Betty, quien se encargó de tirar a la basura sus formales trajes italianos y renovar su armario, sin mucha resistencia por parte de Miles, parece ser. Pero todo esto duró muy poco. El matrimonio no llegó a cumplir un año, por suerte para Betty. Miles, aparte de genio musical, en su vida privada era un auténtico cabronazo y Betty no estaba para aguantar a nadie, y menos a un machista violento. Miles estaba convencido de que Betty le engañaba con Jimi Hendrix y los celos fueron una excusa perfecta. Aunque nunca sabremos si sus sospechas eran fundadas o no, la propia Betty se encargaría años después de sembrar la duda en su canción Funk, uno de sus primeros himnos sexuales, en el que las palabras funk y fuck se confunden, quizá muy a propósito. Was his name? He could make that. I'll get to walk. I can make that. I'll get to talk now. I can make that. I'll get to sing. Jimmy, yes, he could. He could make it do anything, anything he used to say. Lady, he used to say, oh, Betty, Betty, I'm gonna get you now. Ow! Aretha Franklin, oh, can't you sing it? I said, Chaka Khan. Y tras su separación, vendría el momento más creativo en la vida de Betty Davis. Si hasta ese momento se había demostrado a sí misma que era capaz de componer temazos para otros y cambiar las sendas del jazz hacia nuevas sonoridades, a partir de entonces empezaría a labrarse su propia carrera musical, desde la composición y arreglos hasta la edición y mezcla final. En el plazo de 3 años, grabaría 3 discazos, de los cuales solo se publicaron 2, en los que sienta las bases del funk en mayúsculas. Betty Davis hacía funk rindiéndole honor al origen mismo de la palabra funk, que se refiere originalmente a un olor corporal fuerte, generalmente ofensivo, identificado como ese olor que queda en la piel tras una buena sesión de sexo. A pesar de sus 3 discos de estudio, hoy venerados por los especialistas, ninguno tuvo ni el más mínimo remoto asomo de éxito comercial. No hay dudas, la música de Betty era demasiado para su época. Podemos definir su sonido como funk punk, con letras que emanan sexualidad y una potente base rítmica, sin olvidarnos de duras guitarras rockeras. Betty fue una mujer afroamericana orgullosa, sexualmente explícita cuando nadie lo era, irreverente cuando no existía la corrección política, y compositora de cada una de sus canciones. Por todo ello fue censurada, boicoteada y hostigada en los 70. Betty Davis no lo tuvo fácil, pero su lucha contra los tabúes abriría el camino al empoderamiento de futuras generaciones. No le conté a nadie sobre la violencia de Miles, así que escribí al respecto y lo canté con el corazón. 3 discos de funk duro, lo puse todo ahí. He was a big freak. Pero las puertas de la industria se me cerraron. Siempre había hombres blancos detrás de escritorios, diciéndome que tenía que cambiar mi aspecto y mi sonido para poder encajar. Betty Davis hace esta confesión en el documental They Say I'm Different, documental estrenado en 2017 que alimenta el misterio en torno a su figura en vez de disiparlo. Al contrario de lo que pasa con otros títulos similares como Buenavista Social Club o Searching for Sugar Man, que culminan con la reivindicación pública de sus protagonistas, la cinta sobre Betty Davis respeta el encierro en el que vive desde que paró de hacer música en 1980, tras la muerte de su padre, que fue una desgracia familiar que la llevó de nuevo a vivir junto a su madre. Desde entonces, nunca más cantó, ni se subió a un escenario. De hecho, se negó tajantemente a aparecer frente a las cámaras, obligando a los cineastas a mostrarla de otras formas. Por ejemplo, hay tomas de sus manos, de su espalda, de sus ojos. Una nota en el Washington Post escrita por un ex vecino, cuenta que Betty, tras su retiro, se paseaba por el barrio envuelta en una bata y con la cara cubierta con una mascarilla facial. Nada que ver con la glamurosa, desinhibida y futurista apariencia que cultivó durante su trayectoria musical, plasmada en la portada de sus discos y otras múltiples sesiones fotográficas. En la carta que Betty escribió para el estreno del documental, que fue leída por Erika Badu, una de las muchas artistas musicales posteriores que la consideran un modelo a seguir, asegura que su vida es misteriosa, a veces incluso para ella. Podrá ser cierto, pero la forma en la que se expuso ante el público durante su periplo solista fue absolutamente rompedora. Si Betty Davis causó rechazo en su momento, fue porque hizo trizas los cánones femeninos existentes y porque desafió lo establecido con una rebeldía chocante para los sectores más pacatos de la sociedad estadounidense. Rara Avis era una mujer afroamericana con un total control de sí misma, sin una figura tipo Ike Turner o Phil Spector a la que responder y someterse. Creativamente, también gozaba de independencia. Componía su propio material y se autoprodujo a partir de su segundo disco. Eso sí, nada causaba tanto escándalo como la forma en la que encaraba el sexo, encima y debajo del escenario. Betty Davis hacía funk rindiéndole honor al origen de la palabra, diluyendo los límites entre funk y fuck. Por sus discos desfilan músicos de Sly and the Family Stone, Santana y The Pointer Sister, además de Sylvester, uno de los primeros solistas afroamericanos en salir del armario. Toda una caravana de talentos al servicio de libidinosas canciones autobiográficas entonadas a romper garganta y sin ningún tabú. Con una voz situada en el exacto punto medio entre la lija y el cuchillo y con un tratamiento musical y una virulencia en las letras que la alejan de cualquier posible uso funcional y a la medida de las radios, incluso de las radios negras. No apta para conservadores, su propuesta consistía en un nuevo modelo femenino, lo suficientemente seguro de su sexualidad como para jactarse de sus habilidades amatorias y exigir placer a viva voz en la más pura tradición de los viejos blueseros y de las antiguas exponentes del género, en la beta de Ma Rainey, tan polémica en los años 20 como Davis en los años 70. She spit it, snuff and boogie, dram on dram. Spit on. They say I'm different cause I eat chitlins. And I can't help it, I was born and raised on them. That's right, or every morning have to slop the hogs and they begin off humping the jolly hooker. Moonshine, the baby king and Jimmy Ray, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pump. Talk about it, talk about I'm it. Talking about Lightning Hopkins. Talk about Howard King. Y es que Bette Davis se adelantó a su tiempo. Comparable al escándalo que provocara Josephine Baker en la Francia de los años 20, actuando totalmente desnuda, Bette Davis, ataviada con sus propios diseños y sin necesidad de desprenderse de más ropa, desafió a la moral tradicional de la época muchísimo más. Sus espectáculos en vivo son ahora material de leyenda. Salía a escena con atuendos provocadores, usaba el micrófono como un símbolo fálico. Se desplazaba felinamente por el escenario. Y es que, ¿hay acaso algo más peligroso y amenazante que una mujer segura de sí misma? Entre sus seguidores había celebridades como Mohamed Ali o Richard Pryor, deslenguados iconos que seguramente reconocieron en ella a una igual. La controversia la seguía. Fanáticos religiosos protestaban afuera de sus conciertos acusándola de inmoral por hacer lo mismo que a los hombres blancos se les aplaudía. Incluso fue en su contra la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, que veía con malos ojos la forma supuestamente indigna en que Davis representaba a la comunidad afroamericana. Por eso comenzamos esta cápsula hablando de la Blaxploitation. Y es que la figura de Bette Davis y el avance de la cultura negra en Estados Unidos van de la mano. Bette nace en plena segregación racial y a medida que crece, lo hace también la tolerancia y permisividad blanca hacia la comunidad negra. Pero Bette traspasó algún límite. Y cuando en los años 70 todo el talento de Bette eclosiona en sus tres trabajos de estudio, la tradicional sociedad americana, tanto negra como blanca, la arrojan al saco de lo censurable y la condenan al olvido. Bette Davis, aquella mujer fuerte e inteligente, sexualmente empoderada y avanzada a su época, era desechada ahora junto al resto de arquetipos malditos, como las putas callejeras, los junkies, proxenetas, traficantes y matones que poblaban las nuevas películas que retrataban las vidas de la comunidad afroamericana. Los mismos grupos de presión se encargaron también de boicotearla, llamando a las radios para reclamar por el contenido explícito de sus canciones. Al darse cuenta de que sería imposible triunfar con ella en esta situación, el sello multinacional que la atrajo a sus filas la abandonó a su suerte y, peor aún, bloqueó el lanzamiento de su último disco, grabado en 1976. Habría que esperar hasta 2009 para que fuese finalmente publicado por una compañía independiente, motivada fundamentalmente por décadas de culto en torno a nuestra incendiaria solista. Os traemos a Bette a esta cápsula feminista porque, sin exagerar, pensamos que vivimos en un mundo moldeado en parte por Bette Davis. Su crudeza funkera ha sido recuperada una y otra vez en samplers de eminentes raperos y es muy fácil detectar su huella en los primeros años de bandas míticas como Red Hot Chili Peppers o Lenny Kravitz. Su ejemplo y su arte han sido inspiración para multitud de cantantes posteriores. ¿Es que acaso podríamos imaginar a Beyoncé o a cualquiera de las estrellas de hoy en día si antes Bette Davis no hubiera demolido las estructuras preestablecidas en cuanto a género, música y carisma? Así que, si todavía no conoces a Bette Davis, prepara tus orejas, ya que ella fue el comienzo de todo. I know you could possess my body.